Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Es muy grato para mí también estar colaborando con este programa. Habíamos dicho cuando iniciamos la semana que es una aventura emocionante la que vamos a realizar al abrir las páginas de la Biblia, especialmente el libro de Daniel. Porque el título ya es muy sugerente, muy motivador. Daniel, profeta del fin. Y aquí creo yo que convendría hacer una aclaración. No debemos confundir nunca el tiempo del fin con el fin del tiempo. El tiempo del fin, por supuesto, que es conducente, pero lo importante es que es un tiempo de preparación para ese tiempo del fin. Claro, en algún momento, fin del tiempo, cuando sea la consumación de los tiempos. O sea, Cristo fue muy enfático cuando dijo: mire, van a suceder una serie de situaciones en el mundo, pero aún no es el tiempo, dice. O sea, no es el fin, todavía. No es el fin, dijo, va a llegar el momento. Pero cuando abramos el libro, que ya lo hemos conversado, ya vamos a adquirir, ¿no es cierto?, la verdad, una fuerza interior para enfrentar las situaciones, los problemas cotidianos de la vida. Y lo mejor es que vamos a adquirir una fe en Dios, porque el mismo libro de alguna manera nos va a ir entregando esta confianza en los acontecimientos que se avecinan y los que estamos viviendo ahora, y especialmente para encarar lo que es el futuro que viene y que la Biblia tan clara lo ha designado. Un libro especialmente relevante para los que vivimos hoy en el tiempo del fin. Hay katz en hebreo. Sí, mire, el texto central que siempre nos dibuja lo que es la temática general, nos habla de, está en Hechos 8:30, ¿no es cierto? Dice, acudiendo de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Es muy grato para mí también estar colaborando con este programa. Habíamos dicho cuando iniciamos la semana que es una aventura emocionante la que vamos a realizar al abrir las páginas de la Biblia, especialmente el libro de Daniel. Porque el título ya es muy sugerente, muy motivador. Daniel, profeta del fin. Y aquí creo yo que convendría hacer una aclaración. No debemos confundir nunca el tiempo del fin con el fin del tiempo. El tiempo del fin, por supuesto, que es conducente, pero lo importante es que es un tiempo de preparación para ese tiempo del fin. Claro, en algún momento, fin del tiempo, cuando sea la consumación de los tiempos. O sea, Cristo fue muy enfático cuando dijo: mire, van a suceder una serie de situaciones en el mundo, pero aún no es el tiempo, dice. O sea, no es el fin, todavía. No es el fin, dijo, va a llegar el momento. Cuando abramos el libro, que ya lo hemos conversado, ya vamos a adquirir, ¿no es cierto?, la verdad, una fuerza interior para enfrentar las situaciones, los problemas cotidianos de la vida. Y lo mejor es que vamos a adquirir una fe en Dios, porque el mismo libro de alguna manera nos va a ir entregando esta confianza en los acontecimientos que se avecinan y los que estamos viviendo ahora. Y especialmente para encarar lo que es el futuro que viene y que la Biblia tan clara lo ha designado. Un libro especialmente relevante para los que vivimos hoy en el tiempo del fin. Hay katz en hebreo. Sí, mire, el texto central que siempre nos dibuja lo que es la temática general, nos habla de, está en Hechos 8:30, ¿no es cierto? Dice, acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Interesante eso que le oyó. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si uno mira con detención cuando dice escuchó, o acudiendo a Felipe oyó, ¿no es cierto? Uno dice, ¿qué es lo que oyó? ¿Por qué oyó? Porque estaba respondiendo a una orden que Dios le había dado: anda y ve a este hombre que viene de adorar, ha estado en todas las instancias, pero vuelve vacío, no encontró lo que buscaba, y ahora la Biblia le estaba enseñando, pero faltaba ese elemento que iba a ser de apoyo para entender lo que era la profecía. Él venía con una misión específica y se estaba aproximando para cumplirla. Raúl, un problema educacional actual es que algunos estudiantes no tienen lectura comprensiva. Sí. En la educación chilena, es decir, no entiende lo que leen, y no por falta de contexto, como es el caso aquí del etíope. El contexto sería lo que nos interesa a nosotros aquí. El contexto es todo un tema teológico. Si uno encontrara una carta y por curiosidad la leyera, no entendería el 100% del mensaje porque le faltaría información, el contexto. El contexto es lo que ocurrió aquí con el etíope. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope sabía leer, de hecho estaba leyendo en voz alta, tenía lectura comprensiva, pero le faltaba información. Y el Señor, como se acaba de mencionar, Dios mismo le había enviado. Ahora, recuérdate que nuestro tema general es de leer a entender. O sea, hay personas que con una lectura pueden enseguida entender, a otros les toma un poquito más de tiempo, o por ejemplo dos lecturas, y yo creo que cuando uno está leyendo y no capta esa idea que está presentando, debería volver a leerla, porque si no va a ser una lectura que va a quedar allí sin ningún sentido, sin ningún sentido de futuro. Ahora, lo interesante es que la orden que recibe aquí Felipe se puede traducir como que Felipe corrió hasta él, el Espíritu Santo lo llevó, y la pregunta que le dice, ¿y cómo inicia la conversación? ¿Entiendes lo que lee? Una pregunta, con la idea de ayudar. De ayudar, no decirle, uy, que son ignorantes, ¿cómo no voy a entender si esto es tan sencillo? No, cuidado con eso, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender efectivamente cosas que son a veces incomprensible. Y otra cosa que pasa a veces en la lectura de la Biblia es que uno ha pasado muchas veces un texto y de improviso lo vuelve a leer o lo escucha, que alguien lo lee o alguien lo predica, y le aparece una nueva idea. Exactamente. Un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque este texto ha venido, como dice, en un contexto, ¿no es cierto? Dice, mira, interesante lo que está diciendo acá. Claro, por eso es que el consejo bíblico es escudriñar las escrituras, claro, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no debemos conformarnos con la lectura superficial. Esta palabra escudriñar es una palabra ya pasada de moda, en desuso, y su origen está en dos palabras latinas. Una de ellas es escrutinare, escrutinium, que nos remite evidentemente a las elecciones. Ajá. Al momento de los cómputos, allí hay real interés cuando se están contando los votos. Cada papeleta es importante para los apoderados, para el presidente, para los vocales, para el público. Hay aplausos, hay todo. Claro. Pero se está leyendo, se están mirando con mucho interés. Esa es la forma como nosotros deberíamos leer las Sagradas Escrituras. Y por eso que se anima a las personas que al leer la Escritura se ore. Nosotros cuando conversamos con ustedes también lo hacemos, porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Fíjense que había una situación que Cristo la hace saber en sus días. Les dice, oh insensato, estoy leyendo allí Lucas 24, 25, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, Cristo entiende, y yo también lo entiendo y lo comprendo, que ellos eran lectores asiduos de la palabra de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Pentateuco, o sea, en los tiempos de Cristo estaba todo el Antiguo Testamento, así que esa era la Biblia. Era la Biblia. Y entonces, aquí, por ejemplo, cuando les dice a ellos, refiriéndose a estos que iban camino desesperados por la situación que había pasado, le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Está entrando en el contexto. Claro, y luego le dice, y comenzando desde Moisés, y aquí viene lo que Cristo, yo me gustaría haber escuchado este tema de Jesús, que lo hubiesen grabado ellos o lo hubiesen traído, sí. ¿Para qué les dijo? ¿Cómo empezó? Pero en el contexto me dice que comenzando desde Moisés, yo entiendo entonces de Génesis, Éxodo, así un resumen sucinto de cada capítulo, de lo que decían de él. Me imagino que mencionó Génesis 3.15, ¿no es cierto? Estoy pensando... Las profecías mesiánicas. Y siguiendo por los profetas, ¿no es cierto?, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía, lo que de él decían. Y yo digo, tuvieron que ir a partir el pan para darse cuenta que era Jesús. ¿No será que a veces nos encontramos en situaciones similares a esta? Increíble. Sí. Una vez me regalaron, hace años me regalaron una Biblia, En el Nuevo Testamento las palabras del Señor están en color rojo. Ah, sí, Y es hermoso leer lo que son las palabras. las Claro, sabemos palabras que de hay Jesús. traducciones de por medio, pero son las palabras del Señor. Claro. Es el mensaje. Estamos hablando de Daniel, de leer a entender la primera idea, y esto va a ser un énfasis que va a estar en todas las temáticas, de aquí hacia allá, ¿no es cierto? Va a ser muy interesante cómo nos vamos a ir adentrando en el libro de Daniel. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Por qué creemos que es importante la estructura? A veces puede resultarnos un poquito complejo, especialmente quienes se acercan por primera vez o muy o recién están entrando en la lectura de Daniel. Podría ser, ¿qué tiene que ver la estructura de un libro? ¿Qué tiene que ver la estructura de lo que él escribió? ¿Cómo lo ve, profesor, usted? A ver qué. En realidad a mí me impresiona porque aquí hay un elemento básico que es la repetición. Va la narración, el texto de una forma en que A, B, desde luego después viene C, pero después viene otra vez C y después viene B y A. De manera tal que el mensaje central, la idea básica, está en el centro. Así que es Sí. difícil perderse allí. ¿Qué es lo más importante en el texto? Ahora lo interesante es que si uno estudia un poquito la historia se va a encontrar que Daniel no escribió de corrido. No se tomó, no empezó De pe a de pe pa. a pa, sino que fue mientras iban recibiendo visiones, acontecimientos. Por ejemplo, el capítulo 2 tuvo que recurrir, incluso ahí hay una situación que la vamos a conversar después. Pasado 3 años, dice el rey, recibe una visión. Y entonces, ¿cómo Daniel va a interpretar después de 2 años si él estuvo 3 años estudiando? Son cosas que hay que entenderlas, ¿se fija? Pero esta estructura me gusta porque fíjese que la A, como usted decía, está la visión de los cuatro reinos, pero en la A, que es la final de la estructura, está hasta aquí, casi digo una palabra, pero que no se entienda. El quiasmo que a mí me parece en la El Biblia, ¿no es quiasmo, cierto? sí. Es bien Es una interesante, palabra bien bien especializada. especial, no sé, pero no importa. Aparece la visión de Daniel y los cuatro reinos, ¿no es cierto? ¿Qué mostró primero? Nosotros una estatua de reinos. Y en el capítulo 7 vuelve a mostrar, pero ahora cuatro reinos, que son los importantes que ya han dejado de ser los otros. El foso de los leones, ¿no es cierto? En el capítulo 3 y en el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Uno en el horno de fuego y el otro en el foso de los leones. O sea, Claro. en situaciones en las que se está presentando así como la situación que el ser humano va a tener que pasar, pero que tiene un centro donde aparece el juicio. Y aquí hay un juicio que yo podría decir en el capítulo 4 y 5, un juicio que tiene posibilidad de salvación, porque se arrepiente Nabucodonosor. Pero aparece un juicio sobre Belsasar que no tiene ninguna posibilidad de salvación porque no se arrepiente, incluso entra en unas situaciones muy terribles. O sea, se fija cómo nos muestra a Cristo actuando en las personas, Cristo llamándolos para el arrepentimiento, y cuando no se acepta, entonces entra en un camino que no tiene regreso. La palabra clave, desde luego, es arrepentimiento. Exactamente. En general, las profecías de Daniel señalan a Cristo, el libertador divino humano del tiempo del fin. El libro de Daniel nos ubica entre el pasado y el futuro. Y entonces la conclusión a la que podríamos llegar es que si lo profetizado para el pasado se cumplió, no hay razón para dudar que lo profetizado para el futuro también se va a cumplir. Bueno, es allí la advertencia, porque el libro no está hecho para que nosotros digamos qué lindo la estructura, qué lindo la forma, sino Por que supuesto. son advertencias que en su divino amor y su misericordia Dios nos ha dejado para que estemos atentos. Porque son advertencias para el tiempo del fin. Claro. Rápidamente, ¿no es cierto? Daniel 2, de Babilonia, hasta cuando se restaura el reino de Dios. Y Daniel 7, parte de Babilonia nuevamente, hasta el juicio celestial. Y el capítulo 8 y 9, fíjese que deja fuera el comentario de Babilonia y parte con Medo, Persia, Grecia, Roma y la purificación del santuario, Daniel 8, 14 puntualmente. Y luego el final, pues, Daniel 10 al 12, Medo, Persia, Grecia, Roma y Miguel se levanta, que Miguel es Cristo. ¿Qué les parece? ¿Cómo no va a ser un libro fascinante estudiar, comentar y leer? Y a mí me impresiona pensar que Dios, a través de algunos símbolos, transmite una verdadera síntesis, un resumen de la historia universal, la historia de la humanidad, que en el fondo es la historia del pecado, desde los días de Daniel hasta la consumación de los tiempos con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. No voy a decir que soy buen lector, a mí me cuesta, pero tengo que, me obligo esto a leer. Pero es que hay problemas a esta altura de la vida, hay problemas de vista y otros. Claro, pero de todas maneras, yo creo que estoy leyendo mucho más que antes, pero si uno dijera, nos gustaría estudiar la historia del mundo. Y a veces hay historias universales, son tomos y tomos y tomos. Pero aquí está sintetizado. Oiga, ¿en cuánto? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Porque fíjese que aquí, Babilonia está simbolizada en la estatua o la cabeza de oro. Babilonia está en el capítulo 7, representada por un león. En el 8 y el 9 capítulos está representada por un carnero. Allí está la repetición, distintos símbolos, distintas figuras, pero apuntando al mismo fenómeno. Y esos elementos son conocidos y nos llevan a lo desconocido a descubrir. Ahora, hay algo más que quisiéramos decir porque es importante para el estudio que vamos a tener después, son las profecías apocalípticas en Daniel. Hemos visto que hay por lo menos dos tipos de profecías, y las recordamos rápidamente, son las clásicas y las apocalípticas. Y las apocalípticas. Las clásicas son a corto y mediano plazo y son condicionales. En cambio, las apocalípticas son a largo plazo y no, su cumplimiento no depende de la respuesta humana. Exactamente. Las otras, igual, si usted Jeremías, Isaías, Oseas, todas son llamados al arrepentimiento. Incluso cuando uno mira a Jeremías, en sus días se cumplieron lo que él dijo y él fue el único que se salvó. Es una cosa impresionante. Bueno, así que tenemos que concluir que hay profecías clásicas y profecías apocalípticas. Daniel tiene profecías apocalípticas. Ahora, Daniel, a grosso modo, vamos a decir así, se divide en dos partes: una parte histórica y una parte profética. Así es. Para que ustedes lo vamos a ir encontrando después en la medida en que vamos conversando. Lo otro interesante quizás decir es que hay visiones y sueños que se le entregan, especialmente en lo que es la profecía apocalíptica, y en la profecía clásica el profeta recibe la voz de Dios y le habla y le dice, haz esto, hazte otro, ¿no es cierto? Y la condicionalidad en las profecías. Es bueno que tengamos esto porque en algún momento lo vamos a mencionar, vamos a hablar. Por ejemplo, cuando uno dice bestias, ¿qué es lo que son las bestias? Entiendo que son reinos. Cuando habla de vientos, cuando habla de mar, todas esas cosas tienen un simbolismo que nos lleva a entender la profecía y a quedar clarísimo en lo que el profeta quiere enseñarnos para el tiempo del fin, porque Daniel es un libro escrito para el tiempo del fin. Yo estaba así pensando, Raúl, que Daniel es, sin lugar a dudas, el profeta más universal. Ajá. No obstante, muy poca gente lo lee, y de los que lo leen, muy pocos lo comprenden. Pensemos, por ejemplo, en el chileno medio. ¿Cuántos lo habrán leído? Y de los que lo han leído, ¿cuántos lo habrán comprendido? Tal vez no saben que Daniel tiene que ser leído simultáneamente, se complementa con Apocalipsis. Exactamente, y a veces nos ponemos nerviosos cuando hablamos de Apocalipsis. Pero bueno, estudiamos Apocalipsis hace un tiempo y nos resultó muy grato. Vamos a ver dos temas ahora puntualmente, en el tiempo que tenemos, la escala de tiempo de Dios, que no es la escala de tiempo nuestra en realidad. Y vamos a analizar algo de lo que es la importancia para nuestros días contemporáneos en lo que refiere al libro de Daniel. A mí me impresiona que leyendo estos profetas surge la necesidad de paciencia. Pensemos, por ejemplo, en la galería de los héroes de la fe, de Hebreos 11. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Y nuestros pioneros, y nuestros padres, tal vez nosotros mismos, nos puede suceder lo mismo. Cabe recordar entonces que la paciencia significa esperar el tiempo de Dios sin dudar de su amor. Y evidentemente el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, que allí está el problema de la espera, que claro, tenemos que esperar en la temporalidad nuestra, pero el cumplimiento de los hechos viene en la temporalidad divina. Parece que el apóstol Pedro es uno de los pocos que logra intuir la diferencia, porque dice, ¿no sabéis vosotros que con el Señor, 1000 años son como un día y a la inversa, y un día como 1000 años. Exactamente, bueno, el tiempo de Dios es muy distinto, pero hay una cosa que nos falla en, no sé, en tiempo, en lo que sea, la preocupación de Dios, de la salvación del ser humano. Porque en ese contexto está trabajando. La paciencia, claro. Claro, Daniel está escrito para que usted sea salvo y yo sea salvo, para que yo entienda lo que es la salvación, lo que es Dios, su misericordia, en decirnos anticipadamente los acontecimientos para que estemos tranquilos. Pero grosso modo, ¿cierto? No hay detalle. No hay detalles, que es muy difícil e incluso se podría entender mal. Incluso usted sabe que algunos libros no tenían el nombre del autor por el problema de la persecución que había en la época que se escribió. Entonces el autor aparecía, o sea, la carta, digamos así, aparecía sin un nombre para no ser identificado. Se estaba cautelando allí. Pero la escritura, la forma de hacerlo, de lo que dice, ya se identifica a la persona. Bueno, ese es otro tema. Ahora, en la escala de tiempo, hay algunas interpretaciones de las profecías en relación a esto, que es bien importante. Los enfoques. Los enfoques, ¿no es cierto? Hay una palabra que quizá usted debe manejarla, que es el preterismo. ¿Qué dice eso? Que la profecía, ¿no es cierto?, es el tiempo pasado. Ocurrieron estos acontecimientos ya. El tiempo pasado. Y la otra, el futurismo, que es otra corriente en que dice, no, la profecía va a ser en el futuro, por lo tanto acomodan los acontecimientos que van a venir y colocan personajes que se acomodan a los hechos que dice el libro. Y está también el idealismo, que sostiene que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales, sin ningún referente histórico específico, atemporales. Atemporales. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la que nosotros tenemos? Nosotros vamos a adecuarnos y vamos a aceptar lo que hemos creído, que es el historicismo. ¿Por qué? El historicismo sostiene que la profecía apocalíptica de Dios revela una secuencia en la historia. Y una de las cosas más grandes es cuando la profecía se cumple, se ratifica la profecía. Y de hecho, nosotros tenemos casi todas las profecías cumplidas por fecha. Por ejemplo, hay una profecía grande de 2300 años. Es la más grande, va a estar en Daniel. Pero también encontramos que cuando Daniel se le revela las situaciones, el ángel le dice, mira, hay separadas 470 semanas. Si usted no parte en el año que históricamente sucede el inicio de la profecía, Cristo no lo hace nacer, ni vivir, ni morir en la época en que murió. O sea, si usted va desde el nacimiento, desde la muerte de Cristo, el apedreamiento de Esteban hacia atrás, llega al mismo año. O sea, hay un cumplimiento real histórico. Claro, detrás de ello hay desde luego un concepto de la historia, que la historia es lineal. Los acontecimientos se suceden uno tras otro y se mueven lenta pero inexorablemente hacia un fin prefijado. Todos vamos hacia allá, nos guste o no nos guste, estas cosas van a suceder y van a suceder como Dios profetiza que se van a suceder. Y lo importante es la interpretación de los días, como dice Números 13, 14, 32 días por año te lo he dado. O sea, la profecía uno la tiene que interpretar aplicando, ¿no es cierto?, ese concepto de día por año. Y aquí tal vez surge la necesidad de nunca abrir la palabra de Dios sin elevar una oración pidiéndole a Dios que inspiró la Escritura, que nos ilumine para poder interpretarla correctamente. Bueno, como las profecías son simbólicas, entonces las cosas indicadas, ¿no es cierto?, los hechos también son simbólicos y hay que hacer su aplicación, y la misma Biblia de alguna manera lo explica. Y que la Biblia es un texto tremendamente simbólico en sí mismo. El cristianismo es una religión simbólica. Nosotros conocemos símbolos que identifican al cristianismo, como la paloma, pan y el vino, claro, el cordero. Bueno, ¿y para qué nos sirve entonces hoy día el estudio? Porque esto es un hecho que aparecieron, están escritos hace 2500 años atrás. ¿De qué nos sirve? Bueno, tiene dos razones, yo creo, porque si son 2500 años y uno la encuentra hoy día tan tan presente, tan contemporánea, hablándonos de este momento, algo especial tiene entonces este libro y que debe servir para nosotros. Yo creo que más de algo tiene. Por ejemplo, mire, aquí hay en Daniel 9:23, va a leer este texto nomás, dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Algunos han tratado de calcular el tiempo que se demoró el ángel. de lo cual nosotros podemos sacar una conclusión. ¿Cuán cerca está Dios de sus hijos? Exactamente. No importa que el cielo esté más allá de la última estrella que se ha descubierto, planeta, que son millones de años luz, estamos hablando de millones de años luz. Es de nuestra realidad humana. Pero ¿cómo recorre para que un ángel sea mandado? Porque aquí dice que al principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, a ver, se levanta Dios. Ese es tiempo humano, en realidad, para tiempo. Exactamente. Levanta, mira tú, anda, contéstale a Daniel la oración que le... Ese es el tiempo de Dios que uno no lo entiende. Pero otro elemento hermoso que de lo que fue leído. Eres muy amado. No claro. Tan solo Dios está cerca de los suyos, sino que además los ama. Ahora, y quizás nos quedamos con esto, nosotros tenemos que entender que como Daniel fue amado, nosotros también somos muy amados de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, y Dios nos va a entregar todo lo que necesitemos para nuestra salvación, para caminar con Él, andar en sus pisadas y un día encontrarnos morando eternamente con Él. Es interesante que el adjetivo amado está precedido de un adjetivo, como dicen los expertos. Ya. Muy amado, no amado, muy amado. Muy amado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Usted también es muy amado de Dios, estudia estas cosas. Y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Gracias, Raúl, por la invitación.